El proyecto CERCA desarrollará este Congreso Internacional los días 11, 12 y 13 de febrero en la ciudad de Cuenca, en el Tres Salas, en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, en la Sala de Química de la Facultad de la Facultad de Química de la Universidad de Cuenca y en el Aula Magna de Derecho de la Universidad de Cuenca. Son tres sedes. Este evento tiene la gente que quiera participar, que quiere inscribirse. Hay que pagar, hay que inscribirse. ¿Cuál es el procedimiento, el mecanismo para participar dentro de este Congreso Internacional? El Congreso es totalmente gratuito. Está financiado por los programas FP7 de la Unión Europea, de la cual nosotros somos parte, porque nuestro proyecto es el proyecto CERCA, cuyo objetivo es promover la participación de adolescentes y hacer que estos se acerquen a los centros de salud. Este no tiene costo y pueden inscribirse a través de nuestra página web, www.proyectocerca.com. Se desplegará una ficha de inscripción y en la cual nosotros aceptaremos su inscripción y por ende estaríamos registrándole como asistente al Congreso. El tema es muy de moda y muy llegado para los jóvenes, el cuidado de la salud sexual y reproductiva. ¿Qué reflexiones podemos hacer, doctora, sobre este tema y sobre lo que se va a tratar en el mismo? El tema de la adolescencia es un tema álgido, dado que es uno de los grupos vulnerables dentro de la Constitución del Ecuador e incluso dentro de los objetivos del milenio a nivel mundial. Nosotros necesitamos abordar el tema de la salud integral del adolescente. El adolescente está cruzando por una etapa de cambios anatómicos, biológicos, psicológicos, sexuales, en donde va mucho a variar su comportamiento. Y dentro de esto nosotros necesitamos que se aborde y se conozca sobre cómo está su crecimiento, cómo están sus cambios puberales, cómo está su comunicación con los adultos significativos, con sus padres, con sus pares, cómo está el tema de inicio de relaciones sexuales, ya que tenemos que en el Ecuador es el segundo país en América Latina con tasas de embarazo adolescente. Tenemos problemáticas como, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual, la falta de comunicación con los padres, en temas de moda, por ejemplo, como el acoso psicológico, incluso a veces el acoso sexual, y temas que involucran tanto al adolescente como actor principal, pero a los padres de familia, educadores, los miembros de la comunidad, los prestatarios de salud. Usted en este aspecto recalca mucho en el trabajo con los jóvenes, pero ¿cuánta responsabilidad tienen los padres sobre lo que hacen los jóvenes? En el marco de este congreso nosotros vamos a presentar los resultados de una investigación que hicimos desde el año 2010 en tres países de América Latina, en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. ¿Qué resultados hemos tenido allí? La principal dato que nos arroja es que falta comunicación entre padres e hijos. Los padres se quejan o manifiestan que no pueden comunicarse acertadamente con sus hijos sobre diferentes temas, pero particularmente sobre la sexualidad. Y los jóvenes, cuando responden en la encuesta de la investigación, manifiestan lo mismo, que no pueden hablar con sus padres sobre este tema. Se habla también, por ejemplo, de que existe un alto índice de migración en nuestro país, y más que todo en la ciudad de Cuenca, donde se hizo este estudio, en donde las familias a veces son monoparentales con la mamá, con el papá, y en estos últimos tiempos están viviendo sin esa compañía. Usted da un diagnóstico, dice, no hay comunicación. Al no haber comunicación, ¿cómo mejorar la misma? Porque estamos hablando de generaciones diferentes. Una forma de abordar este tema, y lo ha hecho el proyecto, es capacitando a los padres de familia en el tema de los cambios puberales, en los temas de los cambios psicológicos, en el tema de la comunicación asertiva. ¿Cómo comunicarme adecuadamente sin los gritos, sin los mitos, sin los tabúes, sin el resentimiento que puede existir? Y entendiendo que es una etapa de transición en la cual el adolescente está buscando su propia identidad, su propio yo, y el padre de familia, y nosotros como padres de adolescentes también, estamos luchando contra esa no liberación de ellos. Entonces, en este tema, es primordial que nosotros como padres nos capacitemos en el tema de la escucha asertiva, de la escucha al hijo, pero también de los límites, de la comunicación, de las reglas del hogar. Son varias cosas que vienen de la mano de lo que es la comunicación asertiva. Ahora, frente a lo que usted está señalando, doctora, y a lo que le hemos escuchado hasta este momento respecto a este congreso, yo creo que todo muere si es que no se logra que esto se recurra y se practique en una política pública. ¿Cómo hacer que esto aterrice así? Muchísimas gracias por su inquietud. El proyecto CERCA ha sido pionero aquí en la ciudad de Cuenca para reactivar la red de salud sexual y reproductiva. que el día jueves va a tener la promulgación de su de sus estructuras para el próximo plan quinquenal. Dentro de este se ha conformado una red de salud sexual y reproductiva conformada por diferentes instituciones: el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión, Ministerio de Educación, ONGs como Sendas, la misma universidad e instituciones que están trabajando en el tema de la adolescencia. Se ha logrado por parte de las mesas, sobre todo de género, de no violencia, las mesas que trabajan con el tema de adolescente, el hecho ya de promulgar una ordenanza a nivel de la ciudad de Cuenca sobre este tema. Paralelamente, en Bolivia, que es nuestra contraparte, y en Nicaragua, también se ha incidido en política pública, con lo cual nosotros como proyecto deberemos retirarnos con nuestras actividades el 1 de marzo como proyecto internacional financiado por la Unión Europea, pero queda ya un trabajo, queda ya instaurada una red en la que va a continuar y va a tomar la posta, y ya lo está haciendo en estos temas de salud sexual y reproductiva y en el tema de adolescencia en general. Ahora, esto no puede ser aislado de un trabajo psicológico, de un trabajo social, de un trabajo de comunidad. ¿Cómo hacer que se implemente, pero de una manera integral? Ya nosotros como proyecto hemos trabajado en varios ejes. Nosotros trabajamos aquí con 6 colegios, 3 de intervención y 3 de prueba. En los de intervención trabajamos con la capacitación con adolescentes, e indicándoles a ellos, por ejemplo, sus cambios puberales, sus cambios corporales. Capacitamos líderes adolescentes para que ellos puedan comunicarse con pares, que son personas de su misma edad. A la vez también tuvimos reuniones con la comunidad, con los líderes y también con los padres de familia, a quienes también se les capacitó en estos diferentes temas. Y un eje también importante es que nos dio los resultados de nuestro proyecto, era que los adolescentes no estaban asistiendo a los servicios de salud. Entonces hicimos alianzas estratégicas con el Ministerio de Salud Pública e incluso capacitamos a los prestatarios de salud de 3 áreas de salud de aquí de la SUAY. Entonces ellos están capacitados en cómo manejar al adolescente, en cómo abordar, en el manejo, por ejemplo, de la historia clínica, de instrumentos que tenemos. Como proyecto y en coordinación con varias instituciones, inauguramos hace un par de años el Centro de Atención Diferenciada para Adolescentes en el Área 1. Entonces, esto ha sido un trabajo mancomunado en el cual los actores no han sido simplemente tomados como objeto de estudio, sino han participado y sus opiniones han sido tomadas en cuenta. Tanto es así que nosotros estamos presentando dentro de este congreso el modelo CERCA, qué hemos hecho, las actividades y cómo este va a ser presentado para que pueda ser utilizado a cualquier nivel, tanto a nivel de problemas de origen biológico, psicológico, social, y esa es una de las más grandes satisfacciones que tenemos producto de esta investigación. Doctora, ¿qué pasa con el tema de la educación? Nosotros creemos que la educación viene desde muchas aristas más que la que teníamos hace muchos años, quienes ya tenemos una cierta edad, vale decir, lo que nos daban en la escuela o el colegio o la universidad, ese era nuestro límite, no teníamos más. Los medios de comunicación no intervenían mayormente, daban sí, pero no era suficiente. Hoy, con todas las herramientas, ¿en dónde está el problema? Ese sería, tenemos el internet, por ejemplo. Ya nosotros tenemos en este tema que, para hablar de adolescencia, nosotros hacemos un análisis integral. Desde la decisión de la concepción, la decisión de tener un hijo, la decisión del momento de estar preparado, de estar capacitado, y el abordaje de estos temas de sexualidad desde un punto de vista sin mitos, sin tabúes, sin una serie de situaciones que pueden estar dentro de lo que es la educación. ¿Desde cuándo debemos empezar a abordar este tema? Desde siempre, con la pareja, desde antes de la concepción, durante los primeros años de vida del niño, de la niña, indicándoles el cuidado de su cuerpo, el respeto, una comunicación con sus pares, el cómo decir no a las presiones. Cuando ya están en la etapa de la adolescencia, se van a desligar de sus padres y va a entrar un tema muy importante, que son los amigos, los grupos de amigos de la misma edad, que van a ser más importantes que la casa y que el hogar. Y también ingresa el tema de los medios de comunicación. Nosotros en este punto tenemos que decir que últimamente se ha erotizado mucho el medio, en donde los adolescentes tienen imágenes, tienen conductas a seguir, tienen modelos importados, en donde ellos piensan que iniciar los contactos sexuales, iniciar las relaciones entre amigos, son algo fortuito, algo al azar. ¿Cómo trabajar en eso? Trabajar en el autoestima, en el respeto, en cómo decir no a la presión. Y un tema muy importante que nosotros lo hemos dicho también en el proyecto es trabajar en la comunicación asertiva, cómo respetarme yo, cómo respetar a mi pareja. Luego de eso, la educación también va a otra, que es la educación formal, la que están recibiendo los niños, los adolescentes en sus lugares de estudio. ¿Qué mensaje están dando los docentes? ¿Qué mensaje están dando los profesores? Y en esto también hemos llegado a capacitar a varios docentes en el tema de cómo abordar estos temas sin mitos, sin tabúes y sin miedos. Y también va más allá, va también al gobierno, van también a las estructuras sociales en las que tienen que ver qué trabajo se está haciendo con estos grupos. Y una cosa que sí quisiera decir es que existe una brecha generacional entre lo que ellos están viviendo con los nuevos medios de comunicación, los TICs que se llaman, en donde está el internet, está este mundo globalizado en donde ellos pueden obtener información. Pensamos que la obligación de los padres de familia y la educación en general es enseñarles a ser personas críticas, que sepan buscar medios adecuados, que sepan buscar una información y sobre todo que sepan crecer ellos como personas tomando sus propias decisiones. Digamos que en concreto, no sé si le resumo bien, el diagnóstico está, los medios de comunicación o las instituciones que están dedicadas como el internet por sobre todo, dan mucha información, pero no está bien orientada. Eso es en concreto. Hay un nuevo problema entonces. El problema es las nuevas tecnologías de la comunicación, que si no son bien utilizadas podemos tener ejemplos como el ciberbullying, en donde les están haciendo, ¿no es cierto?, un acoso cibernético que llaman ahora, en donde los chicos envían mensajes de amenazas, envían mensajes de muchísimas cosas para tratar de amedrentar a sus compañeros. ¿Qué debemos hacer allí? Si nosotros tenemos una persona educada desde una comunicación en su hogar, que se puede comunicar con sus padres, que se puede comunicar con sus docentes, que puede acceder a servicios de salud, vamos a tener una persona que estamos reforzando el autoestima, el autoconcepto, y va a ser más difícil que sea víctima de cualquiera de estos temas. Otra cosa que debemos hacer es que la escuela también trabaje de la mano con estos medios de comunicación y sepa utilizarlo adecuadamente.